Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted el día de hoy? Jueves 7 de diciembre. Ya miramos bastante animadas las calles, ya hay muchas personas que desde tempranito andan en los diferentes mercados realizando las compras para la gritería del día de hoy. Así que hay muchas personas que ya están también arreglando ese altar. Así que el día de hoy va a ser un día bastante movido. Pero bueno, como siempre el día de hoy, no estoy sola, estoy acompañada con Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días, Jennifer. Pues sí, hay personas que ya se están alistando con sus saquitos. Ya varias personas se están alistando también para lo que les gusta celebrar. Todo bonito de la gritería. Ya saben, con cuidado, muchachos. Con cuidado. Recuerden siempre los niños agarrarlos de la mano. Recuerde también, ¿verdad?, las medidas de seguridad. Bueno, si va a andar, sea con precaución y también con precaución. De esta manera, nosotros iniciamos su programa radial, La Voz del Taxista. Oh!

vamos a laborar por el feriado. Pero en su tienda de Mini Market no va a tener plato del día, pero sí va a atender tanto ella como el despacho de combustible. Las tiendas no van a abrir el día de mañana 8. Lo mismo les digo, es feriado. Pero tienda Penny Market sí va a estar 24/7, igual el despacho de combustible. Ahora me está diciendo mi estimado Miguel Galeano, viendo aquí los mensajes del WhatsApp que estamos viendo, el 88 50 90 49, dice poneme música alusiva a la Virgen, pero que sea esas músicas movidas. Bueno, vamos a buscar a ver qué se hace. A ver acá, a ver, dice Jonathan, saluditos a Jennifer y a Carlitos, los escucho desde Sacramento, de Francisco González. Ok, saluditos Francisco. Y bueno, a toda la comunidad de nicaragüenses en los Estados Unidos. También gente en Miami. A ver, dice aquí Arnoldo Ríos. Don Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Sí, dice, saludos, escuchándolo desde Miami. Miami. Qué bueno. Sería bueno las vacaciones por allá, don Arnoldo. Sería bueno que nos invite. Pero bueno, vamos a programarle ahorita musiquita de la buena, musiquita de la brava. Y ya regresamos. Wanna know now.

la Fénico Taxi, sucursal León, tenemos una mega promoción para ti. Por la compra de tu aceite Valvoline 20W50 y BW30, recibes tu filtro gratis. Aplica restricciones. Valvoline, el aceite original. Esta promoción la encuentra en tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León. Visítanos, reparto venceremos, entrada principal, 2 cuadras arriba. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León, tenemos una mega promoción. Es hora de regalarle buenas llantas a tu automóvil. Esto lo puedes hacer en tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León. Por la compra de tus llantas, te otorgaremos 100 córdobas de descuento por cada llanta. Así que dime, ¿te lo vas a perder? Visítanos. Reparto venceremos, entrada principal, 2 cuadras arriba. Teléfonos 2315-000-2. Somos Fénico Taxi RL. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. En Fénico Taxi, sucursal León, ganas premios al instante. ¿Cómo? Sí, ganas premios al instante por compras a 500 córdobas en producto a más. Aplica restricciones. Visítanos. Reparto venceremos. Entrada principal, 2 cuadras arriba. Teléfonos 2315-000-2. Sucursal León, Fénico Taxi RL. Somos Fénico Taxi RL. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento, El Asesor Cooperativo. Y bueno, me encuentro muy bien acompañado por la licenciada Leslie Cantarero, el cual el día de hoy vamos a estar hablando de los tips de POA y presupuesto. Y así vamos a darle la bienvenida a mi estimada, la licenciada Leslie Cantarero, con este interesante tema del día de hoy. Buenos días, Jonathan. Un saludo para todos nuestros radioescuchas. Pues el día de hoy vamos a hablar un poco de los tips que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de nuestro POA y nuestro presupuesto, dándole continuidad a los temas que hemos estado abordando en los 2 jueves anteriores. Y creo que lo más importante antes de elaborar el POA tiene que ver con comunicar, con hacerle saber a nuestro personal de manera clara y efectiva los objetivos, las actividades y metas que la cooperativa pretende desarrollar en el siguiente año. El número 1, primero, explicar el plan, asegurarte de que cada uno entienda qué es lo que vamos a realizar y qué objetivo vamos a pretender cumplir. Identificarnos a quién le corresponde cada acción. Destacar los puntos clave como los objetivos principales, las metas específicas, estrategia propuesta y acciones concretas que se llevarán a cabo. Conceptualizar, decir que cada cosa quede claro qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a realizar. Preparación activa, fomentar la participación de cada uno de los miembros, ya sea el consejo de administración, de la Junta de Vigilancia, la Comisión de Educación o bien de la Asamblea General de Asociados, cuando nos corresponda dentro de la actividad que su responsable es la Asamblea General. Si es posible, utilicemos algún tipo de gráfico para al momento de ejemplificar este documento llamado POA para que sea un poco más clara la asimilación del plan. Y lo más importante al final de que hemos elaborado es darle seguimiento, de tal manera que vayamos cada cierto tiempo evaluando si estamos cumpliendo con lo que nos planificamos. Hablábamos de el seguimiento de nuestras actividades y esto no es más que estar evaluando continuamente los objetivos planteados, las actividades planificadas de tal manera que podamos ver que no hemos cumplido, cuál es la razón y tratar de enmendar en el tiempo la actividad que no hemos cumplido. Un ejemplo práctico, ¿verdad?, de una actividad propuesta podría ser el cumplimiento normativo, es decir, Ministerio de Economía Familiar sacó una circular 00107-2023 en donde todas las cooperativas deben de presentar una fotocopia del número RUC debidamente autenticada, deben de presentar un reglamento interno y deben de presentar la constancia bancaria. Entonces, ¿cuándo es el tiempo que hay que presentar esto? A más tardar el 28 de febrero. Entonces, no podemos poner una actividad en donde el responsable de llevar la presentación de este documento es el secretario. Pero adjunto a eso, debe de llevar una carta que el presidente tiene que elaborar. Entonces, una tercera actividad podría ser la presentación de documentación en el MEFCA para cumplir con la circular administrativa. Luego tenemos capacitación al personal. Entonces, capacitación al tesorero y al presidente para la actualización y o elaboración de los certificados de aportaciones. Entonces, en cuanto vamos a hacer un informe de gestión, ahí vamos a presentar los estados financieros, ahí vamos a saber si hubo excedentes y cuánto nos correspondió proporcionalmente. Entonces se debe de elaborar un certificado de aportación para que luego este esté inscrito en el libro de registros de aportes, que significa que ya vemos varias personas que estamos involucradas. Primero, la aprobación de la asamblea del informe de gestión. ¿Cuándo la tenemos que hacer? A más tardar el 28 de febrero. Eso dice el Ministerio de Economía Familiar. Luego tenemos que, aparte de en esa asamblea, va a haber un acuerdo que conlleva la elaboración de un certificado de aportación. Ese le corresponde, según ley, al tesorero y al secretario. El tesorero da la información, el secretario lo elabora. Después de esto, el secretario tiene que inscribir ese certificado. Entonces ahí tenemos otra actividad donde estamos involucrados varios miembros del consejo. Y así sucesivamente cada uno de los órganos y miembros de cada uno de los órganos tiene su función específica que realizar y debería de hacer en este nivel de detalle nuestro POA. Luego hay que tener claramente, ¿verdad?, establecido el objetivo estratégico que tiene que ver con mejorar la eficiencia operativa y la experiencia. Este objetivo se debe de optimizar los procesos dentro de la organización para poderle brindar a los asociados y al público general un servicio más eficiente. Una tarea que para mí es fundamental en este POA tiene que ver con la implementación de la tecnología. ¿Y a esto qué me refiero? Hoy en día las organizaciones cooperativas hacen uso de sistemas para todo. Para el MEFCA, el sistema. Para el número RUC, desde que usted va a descargar el formato para actualizar su número RUC, es en el sistema. Si va a declarar, es en la BET, en un sistema. Para la alcaldía, en el sistema. Si tenemos trabajadores en el INS, en el sistema. Es decir, ya no puede haber un miembro del Consejo de Administración que no conozca de cómo ingresar a cada una de estas instituciones. Esto es algunos tips sobre nuestro POA. Es decir, en conclusión, podemos decir que el POA vamos a ir desarrollando o estableciendo actividad cronológicamente de enero a diciembre. ¿Qué necesitamos para cumplir como un recurso, si es humano, a quién le corresponde? Y entonces, tenemos que tener en cuenta cuatro aspectos. La actividad, después de la actividad, la fecha, cuándo la vamos a realizar. El cuarto aspecto tiene que ver con los recursos, qué es lo que necesito para cumplir. Y el cuarto punto tiene que ver con la responsabilidad. Y no olvidemos de que hay que hacer una evaluación de todo lo que hemos planificado para ver si estamos cumpliendo y si no, pues ver qué podemos mejorar. El otro tema que queremos ir haciendo un resumen tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto permite a la organización realizar una planificación, una formulación anticipada y adecuada de los ingresos y gastos, estableciendo prioridades y aplicando estrategias de ahorro de manera anticipada para alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo. También nos sirve para trazar el camino a seguir, los cuales deben de ser de base y aporte para el cumplimiento mayor de sus objetivos estratégicos. Decimos que el presupuesto es necesario porque contamos con información anticipada que nos permita asignar de manera apropiada los recursos con los que contamos para desarrollar las actividades operativas, es decir, para toda la actividad que nosotros nos propusimos en el plan operativo anual. Es una herramienta que ayuda a planificar y a controlar los recursos. Nos permite visualizar los recursos necesarios para la implementación de cualquier actividad. Se considera también un plan financiero para el control de las actividades que estén alineadas con el objetivo principal de nuestra empresa cooperativa. ¿Qué objetivos pretende o qué se alcanza a través de un presupuesto? Bueno, en primer lugar, aseguramos la liquidez financiera, ya que sabemos cuánto tenemos de ingresos, cuánto podemos gastar. Entonces ahí, ese es uno de los principales objetivos del presupuesto. Se coordinan todas las actividades para poder cumplir con el objetivo trazado. Nos permite hacer una comparación de lo que hemos presupuestado y de los resultados alcanzados. O sea, vamos viendo, también nos sirve para comparar cuánto nos costaba X actividad en el año 2022 y cuánto nos cuesta en el 2023 y cómo va siendo nuestros pronósticos. Establece un control de desvíos y la corrección y dirección, es decir, qué no voy cumpliendo, por qué no voy cumpliendo, y me sirve para irme controlando y redireccionando lo que me va quedando por fuera. Es importante para la toma de decisiones en cualquier etapa del periodo, es decir, en los 12 meses nos sirve esta herramienta para la toma de decisiones. Permite conocer íntegramente la estructura de los ingresos, de los gastos, de los costos que tenemos en la empresa. Y algo importante es involucrar a las personas en el momento que lo estemos elaborando para que sea en base a objetivos y que nos permita medir. Eso es lo más importante que tiene esta herramienta. Para que recordemos un poco el presupuesto como elemento esencial de tu empresa. Contiene todos los detalles de tu empresa en cuanto a misión, visión, objetivo, estructura, servicios, proyección financiera, ubicación y la persona que es la responsable de cumplirse. Esencial para poner en marcha y que se mantenga esta organización con suficiente efectivos y presupuesto y dinero para poder cumplir con las actividades. Cuando se elabora un plan, se puede cometer errores por falta de planificación y estrategia. Es de ahí la importancia de construir un plan y ponerlo en marcha cuanto sea posible. Cuando no se tienen claros los costos y gastos, es muy difícil tener control sobre la finanza y alcanzar la rentabilidad, porque nos comenzamos a comer los ingresos. El objetivo principal de un ¿por qué presupuestar? Bueno, el objetivo principal en la elaboración de un presupuesto es que nos sirve de una herramienta de previsión y control. Es posible gestionar un negocio sin saber cómo funciona internamente. cuánto se necesita, qué se necesita, cuándo se necesita, quién va a ser el responsable de su de ejecución, así como en la fecha que lo vamos a elaborar. Cuando se realizan los pagos también tenemos que tener, ya sabemos que en enero tenemos que pagar matrícula, que en el mes de febrero tenemos que ir a hacer la declaración, si no la hacemos ya sabemos que caemos en una multa de 1.750 Córdoba, entonces eso tendría que estar presupuestado para evitarnos cualquier atraso. ¿Por qué es importante? Bueno, para que tus finanzas sean favorables es indispensable que planifiques tus gastos. De esta manera podrás monitorear cada mes si estás cumpliendo con lo que te has presupuestado y si tus ingresos son suficientes para cubrir los gastos. Improvisar en la formulación de tus costos y gastos podría resultar fatal para tu rentabilidad. Construir el presupuesto es sencillo y no te llevará mucho tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos primero identificar de dónde vamos a tomar el dinero para cubrir esas actividades y de esa manera pues contar con el recurso y que no nos haga falta para la ejecución de cada una de las actividades planificadas. Pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los presupuestos, dentro de las cuales vamos a mencionar algunas. En primer lugar, los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. En segundo lugar, a través de los presupuestos mantenemos el plan de operaciones, es decir, el plan operativo anual, dentro de los límites razonables. Sirve como mecanismo para la revisión de políticas, objetivos y estrategias de la cooperativa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente necesitamos cumplir. Las partidas del presupuesto sirven como guía durante la ejecución de programa en un término de periodo determinado y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. El presupuesto va dirigido en partida, ¿y eso qué significa? Una parte va en gastos, otra parte va en costos, otra parte en gastos administrativos como son los sueldos y salarios, los servicios básicos, agua, luz, energía eléctrica, limpieza, la depreciación de los equipos, el alquiler, pago de impuestos, tenemos gastos de venta en caso de que tengamos una tienda y como ahí tiene que ver con la compra de los productos, combustible, el personal, los viáticos, vacaciones y aguinaldo. Tenemos que tener en cuenta que si pagamos contador tenemos que presupuestar lo que son los honorarios profesionales. Entonces, la verdad es que por eso nos dice acá que las partidas del presupuesto sirven como guía, es decir, cada partida presupuestaria tiene un monto designado en comparación, le ponemos los montos en comparación a lo que hemos gastado el año anterior. Los procedimientos inducen a pensar en las necesidades totales de un negocio o una empresa cooperativa. Y los presupuestos, por último, dice que nos sirven como medios de comunicación entre la organización y todos sus niveles. Hay cantidad de presupuestos. En el caso de nosotros, lo que nosotros vamos a tener es un presupuesto, podemos llamarlo operativo. Es decir, que ahí vamos a presupuestar lo que son los gastos, los ingresos versus los gastos. ¿De dónde voy a obtener mis ingresos y cuáles son los gastos que yo tengo que realizar en todo el periodo de los 12 meses que estoy presupuestando? Hay un ciclo en este presupuesto, ¿verdad? Para poder ejecutar un presupuesto tenemos que cumplir un ciclo. En primer lugar, hacemos una planificación. Ya planificamos cuando hacemos el POA. Programamos. ¿Qué significa programar? ¿En qué tiempo voy a realizar cada una de las actividades para lograr el objetivo y meta presupuestada? Luego, la presupuestación, cualitativamente cuantificamos cuánto nos cuesta realizar esa actividad, tanto económico como financiero, para ese periodo planificado y ver cuánto es el total de gasto, es decir, cuánto es el egreso. No puede haber un egreso mayor que el ingreso, porque si no, a la pérdida, y empresas en pérdida nos dan cero excedente y eso no nos gusta, ¿verdad? Nos gusta recibir al final del año que tenemos un excedente. Luego tenemos un ejercicio que esa parte, esa otra etapa tiene que ver con la ejecución de las actividades durante el periodo de los 12 meses. La etapa de seguimiento es el monitoreo continuo que le realicemos a cada una de las actividades programadas y presupuestadas para verificar si se realizaron. Y la evaluación, comparamos los resultados planificados con el resultado logrado para ver si hemos cumplido y si no hemos cumplido, adoptar medidas correctivas que garantice el cumplimiento adecuado de lo que hemos planificado. Y por último, la rendición de cuentas. Finalmente, si me dan a mí que una actividad, una capacitación costaba 20.000 córdobas, hacer la rendición de cuentas, cuánto gasté, me presupuesté 20.000 y gasté 18.000, aquí está la rendición y en estos rubros se ha gastado. Entonces, esa es la parte interesante de los presupuestos. Para ir viendo un poco más sobre aspectos para tomar en cuenta, de manera sencilla, vamos a ver que el presupuesto debe de ser coherente y debe de responder a las expectativas y vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. El compromiso, es decir, el cumplimiento de cada una de las actividades y de lo que nos corresponde, a quién le corresponde realizarla y en la fecha que le corresponde. En segundo lugar, hay que ver el análisis del entorno. Este está bastante cambiante, entonces hay que tener pendiente eso. Definir el alcance del presupuesto en términos de tiempo. Nosotros lo estamos elaborando por un periodo de 12 meses. El plan de trabajo, que es nuestro POA, es algo que ya deberíamos, antes de elaborar nuestro presupuesto, nosotros ya tenemos que tener definido qué es lo que vamos a realizar. El presupuesto debe de ir en función directa a las características de cada una de las cooperativas y adaptarse a las finalidades de las mismas en todos sus aspectos. Hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta para crear el presupuesto. En primer lugar, identificar el ingreso neto mensual. En segundo lugar, identificar los gastos mensuales. Importante considerar todos los gastos que tenemos en la organización. En tercer lugar, tiene que ver con separar los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos se hacen cada mes y cuyos montos son casi siempre los mismos. ¿Qué podemos pensar acá? Puede ser el agua, puede ser la energía eléctrica, lo que pagamos de internet, si tenemos un salario fijo de una persona, el pago mensual que le realizamos al contador. Los gastos variables son aquellos que cambian de un mes a otro. Esta categoría es importante en el momento de hacer el ajuste por su naturaleza variable. Y luego hacemos una resta de los gastos mensuales del ingreso. Es aconsejable intentar mantener desde el comienzo un porcentaje de dinero de ahorro, que este sea intocable para emergencias en crecimiento. ¿Y en qué me pongo a pensar yo? Que hay que analizar cuántos asociados se nos fueron el año anterior y planificar un ahorro o tener algo ahí disponible para efectos de las liquidaciones de estos asociados. Si el año pasado se me fueron 3, pues mantener un ahorro de 3 personas ahí disponible, porque en el momento que se nos vaya tenemos 3 meses para cumplir con lo que estamos adeudándole a este asociado, que tiene que ver con el capital social y los aportes de capital más intereses generados del periodo si hubiesen. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes, para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da. Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana,

tienda Fénico Taxi, sucursal León, tenemos una mega promoción para ti. Por la compra de tu aceite Valvoline 20W50 y BW30, recibes tu filtro gratis. Aplica restricciones. Valvoline, el aceite original. Esta promoción la encuentras en tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León. Visítanos, reparto venceremos, entrada principal, 2 cuadras arriba. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León, tenemos una mega promoción. Es hora de regalarle buenas llantas a tu automóvil. Esto lo puedes hacer en tu tienda Fénico Taxi RL, sucursal León. Por la compra de tus llantas, te otorgaremos 100 córdobas de descuento por cada llanta. Así que dime, ¿te lo vas a perder? Visítanos. Reparto venceremos, entrada principal, 2 cuadras arriba. Teléfonos 2315-000-2. Somos Fénico Taxi RL. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. En Fénico Taxi, sucursal León, ganas premios al instante. ¿Cómo? Sí, ganas premios al instante. Por compras a 500 córdobas en producto a más. Aplica restricciones. Visítanos. Reparto venceremos. Entrada principal, 2 cuadras arriba. Teléfonos 2315-000-2. Sucursal León, Fénico Taxi RL. Somos Fénico Taxi RL. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa Radio La Voz de Taxista. Bueno, queremos compartir un mensaje de nuestro presidente Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi RL, acerca de el papel de Fénico Taxi RL. Hay personas que ya lo han escuchado y nos dicen que les parece bastante interesante y nos escribieron ahorita vía WhatsApp de que quieren que nuevamente lo compartamos. Así que vamos a compartirlo y luego de este mensaje regresamos. Mi nombre es Vidal Almendares, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Fénico Taxi RL. Es importante, en principio, dejar bien claro que las normas jurídicas que establece claramente el papel de las cooperativas ante la sociedad, ante la comunidad y ante sus asociados mismos, está contemplado en la Ley 499, Ley General de Cooperativas. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Ley General de Cooperativas dice: declárese de interés económico y social de la nación la promoción, fomento y protección del movimiento cooperativo como instrumento eficaz para el desarrollo del sector cooperativo, contribuyendo así al desarrollo de la democracia participativa y la justicia social. Vemos ahí claramente que las cooperativas son de interés en la búsqueda de la justicia social, ¿verdad? Del precio justo, de la sobrevivencia alimentaria de nuestro país. Entonces, y evidentemente que para producir en este país también hay otras necesidades, y en este caso la actividad de transporte, ya sea de carga y de pasajeros, es transversal a todas las actividades económicas de nuestra nación. En ese sentido, el artículo 3 después dice: es deber del Estado garantizar y fomentar la libre promoción, el desarrollo, la educación y la autonomía de las cooperativas y sus organizaciones, cuando habla de sus organizaciones, habla de las uniones, federaciones, confederaciones y el esfuerzo mutuo para realizar actividades socioeconómicas y culturales con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas de sus asociados y de la comunidad. Con otro podemos ver, hay una simbiosis, ¿verdad?, claramente definida en el papel de las cooperativas con la comunidad. Y lo vemos claramente nosotros esto, por ejemplo, cuando vemos en las cooperativas agropecuarias, por ejemplo, o las cooperativas agrícolas, que vienen y tienen las cooperativas, acopian el trabajo, la producción de sus asociados, de los granos de maíz, el arroz, los frijoles, que el cerdo, que el achayote, el ayote, la yuca, toda la producción acopiada por las cooperativas y luego las comercializan hacia la comunidad con precios favorables. Ese es un papel de efecto inmediato que logran las cooperativas ante la sociedad, ante la comunidad. Igual sucede después, por ejemplo, con las cooperativas artesanales. O ves que están las cooperativas, tienen sus asociados, por ejemplo, las que producen zapatos, cartera y todo este tipo de productos artesanales son acopiados por las cooperativas y luego se comercializan. En ese sentido, el MEDCA ha venido jugando un papel importante porque ha estado desarrollando lo que nosotros conocemos como las ferias, ¿verdad? Y vemos cómo permite a que las cooperativas hagan en esta feria un papel importante ante la sociedad porque comercializan a precios justos ante la comunidad toda su producción. Entonces, nosotros como federación no nos escapamos de ese papel y logramos identificar que dentro de nuestra responsabilidad social empresarial cooperativa también podíamos, a través del esfuerzo organizativo que teníamos, comercializar productos que son de beneficio para nuestros asociados, como es el caso de la importación de productos como repuestos, llantas, la comercialización de baterías, lubricantes, la importación de vehículos, o sea, una serie de actividades que nosotros, inclusive la comercialización de combustible a precios preferentes, ¿verdad?, en el cual hemos venido incidiendo inclusive nosotros sobre otras estaciones, porque al poner nosotros precios más justos, ¿verdad?, para la comercialización de estos productos, hemos incidido en que las demás empresas se vean obligadas a también bajar sus precios y ser más accesibles a la comunidad. Es decir, no solo estamos llegando de manera directa a nuestros asociados, sino que también estamos llegando indirectamente cuando logramos incidir en las demás empresas y también cuando comercializamos de forma directa nuestra producción de servicios, de productos que comercializamos también a la comunidad. Y por eso es que nosotros en el eslogan atendemos a público general y asociado, porque hemos visto que, si bien es cierto, con los socios hay precios preferenciales cuando hay productos que tienen, digamos, o son otorgados por Estado ciertos beneficios, pero también nosotros precios preferentes lo hacemos para comercializarlo con el público. Es decir, también estamos teniendo un efecto en la comunidad. Y además de eso, con un interés social de poder nosotros incidir en que la comunidad también pueda sentir el efecto del papel que juegan las cooperativas en nuestra sociedad. Podemos ver que el concepto de empresas cooperativas es un concepto bien novedoso. Inclusive la ley, cuando se creó, en el artículo 5 establece lo siguiente. ¿Qué es una cooperativa? Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esa es la diferencia, la parte toral de las cooperativas en función de la diferencia con las empresas comerciales, ¿verdad? Luego, la misma ley establece qué cosa es un acuerdo cooperativo y dice que es la voluntad manifiesta de un grupo de personas en constituirse en una empresa cooperativa que satisfaga las necesidades e intereses comunes de sus asociados. Escuchemos bien, es una empresa cooperativa, que es un problema que hemos tenido, que hay mucha gente que organizan cooperativas, pero realmente no entienden que las cooperativas son empresas cooperativas que deben de desarrollarse y no estar pretendiendo toda la vida depender de programas y de apoyo institucional del Estado, porque de alguna manera inicialmente el Estado ejerce ese papel, pero luego las cooperativas deben, como factor toda empresa, ser realmente autosuficientes y demostrar que son de beneficio para la sociedad. Ahora, el artículo 7 de esta misma ley dice, ¿qué son acuerdos cooperativos? Dice, perdón, ¿qué son actos cooperativos? Dice, los que realizan entre sí los socios y la cooperativa, esos son actos cooperativos, en cumplimiento de su objetivo. Las relaciones de las cooperativas con terceras personas no sujetas a esta ley no son actos cooperativos y se regirán por la legislación correspondiente. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, las cooperativas, ya decía yo, agrícolas, agropecuarias, artesanales y de cualquier tipo, tienen beneficios que le otorga el Estado directamente con sus asociados, eso está cubierto, está protegido por la ley vigente, ¿verdad? Pero la relación que ejercen las cooperativas con terceras personas, aunque en el fondo estemos buscando también beneficios para la comunidad, tratando de llegar con precios justos para la justicia social, para la autosostenibilidad alimentaria, para la sobrevivencia, para la mejoría y el desarrollo económico, también debemos de cumplir con nuestras obligaciones. En ese sentido, Fénico Taxi, tomando en cuenta esa característica establecida en la ley, desde hace más de 10 años logramos legalizar formalmente ante la Dirección General de Ingresos nuestras operaciones con el público. En ese sentido, solo para darte un dato que es importante para que veamos el papel que juega esta empresa cooperativa que es Fénico Taxi ante la sociedad. Por ejemplo, en el año 2022 logramos nosotros recaudar en concepto de IVA 3.751.587 córdobas que fueron trasladados, ¿verdad?, a la Dirección General de Ingresos. Retenciones en la fuente, relaciones que tenemos con otras empresas que le hacemos retenciones en la fuente, fueron por 3.225.986 córdobas con 20 centavos. Ahora, también, de igual forma, las operaciones, que ya dijimos que son actos cooperativos entre los asociados, están exentos por la ley hasta 60 millones de córdobas, pero por el otro lado, las operaciones que hacemos con el público, nosotros hemos realizado nuestros pagos correspondientes y hemos pagado en conceptos de IR 631.112 córdobas y en retenciones definitivas 654.932 para un total de 1.286.000 córdobas. Por otro lado, también con la alcaldía, en la matrícula, por ejemplo, para el año 2022, nosotros pagamos 194.264 córdobas. En impuestos sobre la venta a la alcaldía enteramos la cantidad de 1.106.000 córdobas y en otros tipos de ventas 9.972 para un total de 1.310.259. Por otro lado, Fénico Taxi también mantiene una responsabilidad con todos sus trabajadores, con todos sus colaboradores y en ese sentido, para el año 2022, que teníamos más de 130 empleados, enteramos al IMSS en concepto de seguridad social 6.410.886 córdobas y al INATEC 434.036 córdobas para un total de 6.844.902 córdobas. ¿Qué significa esto? Que Fénico Taxi en concepto de impuesto, en contribución, retención y pagos que ha hecho, ha enterado al Estado 16.418.780 córdobas con 39 centavos para el cierre del año 2022, ¿verdad? Eso solo en concepto de tributos, retenciones y obligaciones que hemos cumplido responsablemente con el Estado. Por otra parte, si a eso le agregamos que nosotros también, en concepto de descuento del combustible público, que saben de que nosotros vendemos el combustible más barato que muchas estaciones, insisto, hemos obligado a muchas otras también a tratar de acercarse a nuestra condición y eso beneficia a toda la ciudadanía. Nosotros en descuento para el año 2022 otorgamos 9.616.948 córdobas y en concepto de descuentos que vendemos, ¿verdad?, que hemos otorgado en relación a las diferentes empresas comerciales en repuestos, aceites, llantas, baterías y accesorios, en descuento otorgamos 13.910.227 para un total de 23.527.176. Ahí podés identificar claramente, Jenny, el papel empresarial de esta federación, ¿verdad?, que se apega a lo que establece la ley. Manejamos nuestra relación en los actos cooperativos de acuerdo a lo que establece la ley y cumplimos con nuestras obligaciones por las relaciones comerciales que manejamos con la comunidad, pero además de eso cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Eso es importante. Las cooperativas debemos de trabajar en función de convertirnos en una opción empresarial en Nicaragua que contribuya al desarrollo de la nación.

Entonces queremos recordarles que nos tenemos que ir preparando para nuestro informe de gestión, nuestro cierre del ejercicio contable. En el mes de enero hay que ir a la alcaldía. Recuerden que tienen que tener las cédulas de todos sus asociados vigentes y legibles para que sean revisadas y ver el trámite de matrícula. Les recordamos que en el mes de febrero tenemos que presentar el informe de gestión en el Ministerio de Economía Familiar y el cierre en la ABET. Entonces, todas esas actividades tenemos que tenerlas en cuenta, que nos vienen dos meses bastante atareados de cumplimiento de nuestras actividades. Y una más, presentar RUC, reglamento interno y nuestra constancia del banco en el MEFCA, que tenemos fecha tope 28 de febrero. Y ha sido un placer para nosotros estar otro día más en este su segmento El Asesor Cooperativo. Los esperamos el próximo jueves, donde vamos a hablar un poco del tema de los requisitos. En los bancos nos están pidiendo lo que se llama el beneficiario final, entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el beneficiario final, cómo se tramita y en base a qué ley es que nos están exigiendo este documento. Muchísimas gracias, Jonathan y Jennifer, y sería hasta el próximo jueves. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvo con ustedes en controles Carlitos Pérez, nuestra asesora cooperativa Leslie Cantarero, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día lunes. Muy buenos días.